por fin es viernes. Ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros al inicio de esta segunda y última hora de nuestro programa Por fin es viernes, como todos los viernes, haciéndote compañía al inicio del fin de semana con música de hoy, música de ayer, alguna que otra novedad, alguna que otra cutrería. Música para alegrarte un poquito, para arrancarte una sonrisa, y es el caso, porque por ejemplo, hoy vais a escuchar en este bloque a los Mojinos Escocíos. Estos sí que no tienen pelos en la lengua para contar y cantar lo que ellos les va a dar la gana, lo que les apetece, y hoy dicen que se van a la playa, así que vete a saber la que armarán por allí. Yo quiero llevarme todo el verano con una cervecita en la mano, tirado con la pata para arriba y presumiendo de barriga. Oye, me alegra que veteranos del mundo de la música como Ricardo Montanero, Juan Luis Guerra, sigan en activo, y no solo eso, sino que se han unido en un dúo, junto con los 440, como no, para cantar una de esas canciones muy típicas de los países latinos, ¿no? Siempre dando las gracias, porque en este caso la canción lleva por título Dios así lo quiso. Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra junto con 440. Y estás conmigo y yo contigo. Fue el destino el que nos cruzó el camino. Hay tantos y tantos que, lógicamente, siempre me toca presentar uno, dos o más. Es el caso de Una Nueva Triunfita, esta también de las primeras generaciones. No sé si fue del primero Teo o del segundo. Geno viene hoy a alegrarnos la mañana, la tarde, la noche, el fin de semana, en definitiva, con su tema que lleva por título Adivínalo. Adivina lo que traigo para ti. Pobre hombre, mi familia, sobre todo mi hija, que era fan de él hace dos años y medio, pues lo iba a ver en un concierto justo cuando comenzó la pandemia, un concierto en Bilbao que se suspendió, bueno, se aplazó, se volvió a aplazar y ya creo que últimamente se ha suspendido. Él pues estaba en una carrera emergente, Beret estaba triunfando y de repente vino lo que vino y, como a muchos músicos, se ha quedado prácticamente en casa o haciendo streaming, como la mayoría de ellos. Pero tenemos canciones nuevas. En este caso, Beret estrena, junto con un videoclip muy chulo, por cierto, este tema que lleva por título Te estás olvidando de mí. Yo no lo hago, así que te pongo aquí, Beret. Puedo decirte que lo tengo todo. Puedo negar que no me siento solo. Y vas a verme brillar como el oro. Pero nunca van a brillar mis ojos. ¿Qué más tengo por aquí? Pues ni más ni menos que la voz del elegante, del caballeroso Alejandro Fernández, que le canta ni más ni menos que al corazón, con alegría, con positividad, como hay que ser. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que... Y cerramos bloque con un dúo que de pequeñito ya los escuchaba gracias a los discos, a los singles de mis padres, que tenían un montón de ellos. Y hoy los sigo disfrutando aquí, y te los pongo además a ti. Un remix de lo más guatecón, de la palabra guateque que me la acabo de inventar. ¿De quién? Del dúo dinámico Manolo y Ramón. Todo es así, como haces tú. Siguen bailando extasiados el ritmo de Pues amigos, amigas, con todos ellos avanzamos media horita de nuestro programa. Que los disfrutéis. Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor, te quiero. Pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero y quiero que este sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Lolita, Lolita. Tú bailas como nadie, tú bailas como nadie. Baby, run. Y en vértigo creciente, embobas a la gente, baby rock. Tu sangre roja ardiente, en palma se convierte, baby, baby rock. Tú eres la chiquilla que a todos encandila, baby rock. Que alegre siempre bailas, la endiabla la danza, baby rock. Nosotros te admiramos y en torno a ti cantamos, baby, baby rock. Todo es así, como haces tú.

a la playa. Este verano yo me voy a la playa. Este verano yo me voy a la playa. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Ahora sí, que no me funcionaba bien el micro. Ya estoy aquí con todos vosotros, de nuevo en la recta final del programa, con las últimas canciones, evidentemente, que se acerca ya, es la próxima semana, el Festival de Eurovisión, después de un año en blanco, en el que sí, nos representó, pero de aquellas maneras. Así que ha vuelto a cantar una nueva canción, nos vuelve a representar, en este caso físicamente, ¿quién? Blas Cantó, con este temazo, Voy a Quedarme. Voy a quedarme, prometo quererte. Voy a besarte muy lento como la primera vez. Y yo te invito a que te quedes con nosotros, a que disfrutes de la música de hoy y la de ayer. Bueno, esta es de antes de ayer, Los Coyotes, pero es un tema súper positivo, súper alegre y súper de buen fin de semana. Esta noche me voy a bailar. Esta noche me voy a bailar. Esta noche ya viene conmigo. Esta noche y qué curioso, yo los conocía principalmente por las baladas, porque fueron los reyes de las baladas. Donato y Estefano cantaban al amor como nadie, vamos. Pero en este caso no, nos vienen para movernos un poquito, ¿no? Para darnos ese aire de fin de semana, para decir aquí estamos, alegría, alegría, haga buen tiempo o mal tiempo, porque hay que ver qué tiempo más raro estamos teniendo este mes de mayo, pero con ellos, con alegría y con Vuelve, Donato y Estefano. Yo sé, de ser sincero, aunque es una novedad, no tengo ni pajolera idea de quiénes son. De hecho, es la primera vez que escucho sus nombres. Sí, ya lo siento, y no me lo he estudiado, ni he ido a la Wikipedia, así que os los presento. Naim Darrechi, Marluka Spana, no Marluka Spana, ay, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? Estoy de fin de semana. Marluka Spana, no, Panas es el título de la canción, y ellos son Naim Darrechi y Marlukas. Ay, por Dios, venga, meto el vídeo ya, voy el vídeo. Uy. Estoy que lo tiro, ¿eh? Claro, como ya no me queda nada para irme del programa y para disfrutar del fin de semana, pues ya no sé ni lo que digo. Yo, con tal de acabar, ahí lo dejo, pongo. Porque los dos tenemos ganas. Y si preguntan por ahí, tú dile que somos panas. Y es que en silencio te comía. Ay, hablando de humor. Claro, si eres joven no tendrás ni idea, pero si eres un poquito mayor, como digo yo, si peinas canas, seguro que te suena esto de del Cabo de Gata al de Finisterre, hay que ver la gente como está con JR. ¿A que sí? ¿Quién cantaba eso? Claro, anda, y las coplillas del Mundial, ¿quién las cantaba mejor que nadie? Pues un señor que mezclaba música con alegría, con humor, con desenfreno. Y los domingos con ibuprofeno. Pepe da Rosa, que nos viene a alegrar, y recuperamos un tema que se lo dedicó a una de las series que a mí de pequeño me encantaba, pero a la vez me daba cierto mal rollo, ¿no? Porque es que eran personas normales y de repente no eran personas normales, eran personas que comían ratas y cucarachas, porque eran lagartos, sí, eran los lagartos de la tele. V, ¿con quién? Pepe da Rosa. Y para acabar con esta invasión hay una forma colorada. Es cuestión de echarle polvo y acaban de pellejao. Que las lagartas tengan cuidado y no olviden esta advertencia, que en polvo está demostrado que somos una potencia con el... Y cerraremos programa y nos marcharemos, claro que sí, visto lo visto, pues con un éxito de los años 90, pero en este caso en una versión en castellano, que no la había escuchado yo en este idioma, pero bueno, que queda muy bien. La voz, ¿quién no se acuerda de aquel Sweet Dream? En este caso, Dulces Sueños, y con ese tema yo me despediré de todos vosotros. Sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión, sueños me están llamando. A lo dicho, no sé si volveré, yo intentaré volver para el final del programa para deciros hasta la semana que viene, pero tal y como estoy, que acabo de pisar una chapa de Coca-Cola, no sé yo si voy a aguantar con la chispa de la vida. En fin, os dejo con todos estos temas y luego, si eso, me paso por aquí a saludar. Bailar, esta noche solo yo y ella, ya están brillando.

Me gusta cuando tú te mueves y tienes talento. Vamos los dos a tempo y te delatan tu gemido mientras llueve por dentro. Dentro me siento bien cuando te ponen de espaldas a la pared. Cuando rompes el silencio gritándome, solo mírame, ya viene, explotamos de placer. Y cuando quieras tú me llamas. Mientras recorres con tu mano todo tu cuerpo. Que me quieres en tu cama. Que no puedes esperar y quieres que vaya, porque los dos tenemos ganas. Y si preguntan por ahí, tú dile que somos pana. Y es que en silencio te comí. Mami, si hablara tu cama. Los secretos son así. Quédate hasta mañana chingando encima de mí. Mami, si tú quieres te voy a ver. Tú estás mujer y aquí muriéndome de sed. Escapate esta noche después de las 12. Te susurro esta canción pa' que goce. Pa' que gocemos tu vida. Salte de la orilla que llevo el tiburón. Tú serás mi presa, tú serás mi obsesión. Hasta que te venga no voy a hacerlo yo. Y cuando quieras tú me llamas. Mientras recorres con tu mano todo tu cuerpo. Que me quieres en tu cama. Que no puedes esperar y quieres que vaya. Y cuando quieras tú me llamas. Mientras recorres con tu mano todo tu cuerpo. Que me quieres en tu cama. Que no puedes esperar y quieres que vaya. Porque los dos tenemos ganas. Y si preguntan por ahí, tú dile que somos panas. Y es que en silencio te comí. Mami, si hablara tu cama. Los secretos son así. Quédate hasta mañana chingando encima de mí. Sueños de ritmo y de baile. Sueños despierta mi pasión. Sueños me están llamando. Sueños me llevan a bailar. Pues sí que sí, al final he aparecido por aquí. Nada, queridos amigos, que un poquito de humor viene muy bien. Porque desde luego, viendo las imágenes de la tele cada día, uno se amarga. Así que digo, voy a poner una chispita al final del programa y me he pasado, yo creo. Me he pasado dos pueblos de chispita, pero ¿qué se le va a hacer? Son cosas del directo. A lo dicho, que paséis un estupendo fin de semana, mucha precaución y sobre todo mucha alegría. Y si queréis y os apetece, pues ya sabéis lo que hay. Dentro de 7 días aquí vuelvo con un éxito de allí, otro de más allá, con algún tema de esos cutres casposos que hay que recuperar también y quitarle un poco el polvo. En definitiva, un poco de música y alegría en este, tu programa. Por fin es viernes con un servidor. José Antonio Laboreo, que ya se come hasta las S del hambre que tengo. Así que, besazos, y dentro de 7 días, si os apetece, aquí estoy de nuevo con todos vosotros en Por fin es viernes. ¡A gozarla! Sueños de ritmo y de baile. Sueños despiertan mi ven a bailar, yo tengo sueños de ritmo y pasión. Ven a bailar, ven a bailar.